Padre de la creación, al único y Dios poderoso. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Cristo Jesús. Gloria. Gloria al Padre de la creación. apláudele con todas tus fuerzas al que vive, al que reina. ¿Qué dirías tú si el Señor te invita a hacerle fiesta a Él? Una invitación. ¿O cómo entiendes tú? Ven, ven, ven a adorar a Cristo. ¿Cómo lo sientes? ¿Una invitación o un cántico solamente? Solo, es una invitación. Alabar el nombre de Dios. Con alegría, con gozo. Y a su nombre. gracias.